Norris se sacó un libro con las cubiertas verdes y los bordes gastados del bolsillo interior del uniforme. Se puso unas gafas con montura metálica en la nariz y tardó un buen rato en situarse las patillas en las orejas. Luego echó la cabeza hacia atrás, se humedeció un dedo y pasó las páginas tan despacio que empezaron a oírse risitas ahogadas en la sala. Por fin encontró el punto exacto. 17 de agosto de 1943. Empezó a leer con voz ronca. Se detuvo y carraspeó. Nat y yo salimos a patrullar a las 9. No vimos a nadie en las calles, aparte de a Cal y Julie Drive, que volvían de la partida de bridge en casa de los Nelson, sus vecinos. A las 10, al subir por la calle Comfort, oímos que alguien entraba por la puerta trasera de la biblioteca. Yo me quedé donde estaba, mientras Norris se situaba tras los arbustos para ver quién era. Norris me hizo una seña para que me acercara, y esperamos. Menos de 5 minutos después, la puerta se abrió de golpe, y un zapato de tacón alto salió volando, y dio a Nat en el hombro, lo que le provocó que se le formara un cardenal. Will Parker y Lula Peake se estaban peleando de lo lindo. Parker la echó a empujones por la puerta trasera de la biblioteca y le gritó: «Si estás caliente, ve a buscarte a otro». Le cerró la puerta en las narices y ella la golpeó con el puño y lo llamó gilipollas, imbécil y marine de mierda. Después gritó, lo bastante fuerte como para resucitar a un muerto: «Seguro que tu polla ni siquiera me llenaría la oreja». Menudas palabrotas para una mujer. Norris se sonrojó. Nat se sonrojó. Will se sonrojó. Ellie se sonrojó. Collins tomó educadamente el diario de MacReady y lo presentó como prueba C, antes de dejar a su testigo para que el fiscal lo contrainterrogara. Esta vez Slocum pensó con la cabeza y dejó que Norris se marchara sin preguntarle nada más. La sala empezó a agitarse. Se oían continuamente murmullos de los asistentes que se habían sentado en la punta de sus sillas mientras Collins llamaba a su siguiente testigo. La defensa llama al doctor Justin Kendall. Kendall recorrió a zancadas el pasillo central. Era un hombre imponente de más de 1,80 m, con un traje hecho a medida de sarga marrón y una frente alta que daba la impresión de que se la hubiera frotado con un cepillo quirúrgico. Llevaba unas gafas sin montura que le conferían aspecto de experto. Cuando repetía el juramento con la mano levantada, se le vieron los dedos largos y limpios. Cuando se tiró de los pantalones para sentarse en el estrado, Collins ya le estaba haciendo la primera pregunta. «Diga su nombre y su profesión, por favor». «Justin Ferris Kendall, médico». «¿Tiene su consulta aquí en Calhoun, es eso correcto?» «Sí». «¿Y reconoció hace poco a la fallecida Lula Peake?» «Sí, señor, el 20 de octubre del año pasado». «¿Y confirmó en ese momento que estaba embarazada de aproximadamente 2 meses?» «Sí». «¿Le confirmó que estaba embarazada de 2 meses, 2 meses después de que se oyera a Will Parker diciéndole que si estaba caliente se buscara a otro?» «Sí, señor». «¿Y trabaja para usted una enfermera titulada que se llama Miriam Gaultier y que hace también las veces de recepcionista?» «Sí». «Gracias, su testigo». Evidentemente Slocum no podía adivinar el motivo de esta línea de interrogatorio y echó un vistazo a su alrededor, desconcertado ante el cambio brusco de testigos de la defensa. «No hay preguntas, señoría», dijo, levantado a medias de la silla. La defensa llama a Miriam Gaultier al estrado. La gente volvió la cabeza para ver a la mujer menudita que cruzaba la baja puerta de vaivén de la barandilla de madera y sonreía al doctor Kendall, que se la sujetaba abierta. «Diga su nombre y profesión, por favor». «Miriam Gaultier, soy enfermera y recepcionista del doctor Justin Kendall». «Acaba de oír al doctor Kendall declarar que la fallecida Lula Peake fue a verlo el 20 de octubre del año pasado. ¿Trabajó usted ese día en la consulta del médico?» Sí, señor. ¿Y habló con Lula Pig? Sí, señor. ¿Y sobre qué fue esa conversación? Pregunté a la señorita Pig su dirección para poder enviarle la factura. ¿Y se la dio? No, señor, no lo hizo. ¿Por qué no? Porque me pidió que enviara la factura a Harley Obermeyer de Whitney, Georgia. Nadie oyó cómo Collins cedía el turno de preguntas de su testigo al fiscal Slocum, pero sí vieron todos cómo el sudor manaba de los poros de Harley Obermeyer mientras la acusación contrainterrogaba a Miriam Gaultier en la silenciosa sala. ¿Se llegó a pagar la factura, señorita Gaultier? Sí, señor. ¿Puede afirmar sin lugar a dudas que no la pagó la señorita Pig? Bueno, sin lugar a dudas, señorita Gaultier, repitió Slocum mientras le clavaba los ojos oscuros. La pagaron en efectivo. ¿En persona? No, el dinero llegó por correo. Gracias, puede retirarse. Pero lo enviaron en un sobre de... Puede retirarse, señorita Gaultier. La compañía eléctrica, como si quien lo había enviado... Clac, clac, Murdoch dio unos mazazos. Eso es todo, señorita Gaultier. Las cosas iban mejor aún de lo que Collins había esperado. Llamó rápidamente a su siguiente testigo, mientras el viento soplaba a su favor. La defensa vuelve a llamar a Leslie McCombs. El alguacil recordó a la doctora McCombs que seguía estando bajo juramento, y Collins fue al grano sin histrionismos. Cuando examinó el cadáver de Lula Pig, descubrió que no le habían causado la muerte con el trapo, como se había creído en un principio, sino con la presión de unas manos, probablemente de un hombre. ¿Es eso cierto? Sí. Dígame, doctora McCombs, ¿cuántas huellas encontró en el cuello de Lula Pig? 9. ¿Y a qué dedo correspondía la huella que faltaba? Al índice de la mano derecha. Gracias, su testigo. Will sintió que lo invadía la esperanza. Con una mano alrededor de la otra, se apretó los labios con los nudillos del pulgar y se advirtió que aquello todavía no se había acabado. Pero no pudo evitar volverse para mirar a Ellie un instante. Tenía la cara sonrojada de entusiasmo. Se llevó un puño hacia el corazón, lo que motivó que el de Will latiera con renovadas esperanzas. Slocum tomó la palabra, evidentemente agitado. ¿Es verdad, doctora McCombs, que es posible que una víctima sea estrangulada por alguien que tiene 10 dedos y le deje menos de 10 huellas? Sí, lo es. Gracias, puede retirarse. Will volvió a perder la esperanza, pero no tuvo tiempo para desanimarse. El sorprendente Collins mantenía un ritmo rápido, sabedor de lo valiosa que era la conmoción que había provocado. La defensa llama a Harley Obermeyer. Obermeyer, con el aspecto de un simio peludo y asustado, recorrió el pasillo central, embutido en un traje azul claro, con las mangas 15 centímetros demasiado largas para sus brazos regordetes, tanto que casi le tapaban las manos. «Levante la mano derecha, por favor», ordenó el alguacil con la Biblia preparada. Harley tenía la cara pálida como una luna llena. Gotas de sudor le perlaban en el labio superior y dos redondeles le oscurecían los sobacos del traje. «Levante la mano derecha, por favor», repitió el alguacil. Harley no tuvo más remedio que hacer lo que le pedía. Titubeante, levantó el brazo y, al hacerlo, la manga le resbaló un poco hacia abajo. Todas las miradas de la sala se fijaron en esa mano rolliza, que se recortaba contra la pared blanca del juzgado y que carecía de dedo índice. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? La voz de Harley sonó como el chillido de un ratón cuando se cierra la trampa. Lo juro. Mientras el alguacil seguía el procedimiento con su voz monótona, Collins echó un vistazo a los miembros del jurado y comprobó que todos tenían los ojos clavados en la temblorosa mano con 4 dedos de Obermeyer. Diga su nombre y su profesión, por favor. Harley Obermeyer, encargado del aserradero de Whitney. Puede sentarse. Collins fingió repasar sus notas durante 30 largos segundos mientras Harley se sentaba deprisa y escondía la mano derecha en su costado. El ambiente era electrizante. Collins dejó que el voltaje fuera aumentando mientras miraba de forma significativa, por encima de las medias gafas, la mano que Harley escondía. La mano infame que ya le había valido en todo el condado la fama de desertor del ejército. Collins se quitó las gafas, se puso de pie como si el reumatismo lo estuviera matando y se acercó al estrado. Se llevó un dedo al mentón, se quedó pensativo un instante y regresó a su mesa como si se hubiera dejado algo en ella. A medio camino giró bruscamente y observó en silencio a Overmyer. Los asistentes estaban tan callados que hubiera podido oírse como una araña tejía su tela. Collins repasó todos los rostros del jurado antes de posar su mirada en el presidente. «No hay preguntas», dijo en un tono cargado de connotaciones. Eran las 4:20 de la tarde. A todos les sonaban las tripas, pero nadie pensaba en ir a comer. El juez Murdoch tampoco echó ningún vistazo al reloj. Pidió a los abogados que expusieran sus conclusiones finales. Y para deleite de Collins, fueron anticlimáticas, tal como él las quería. Tenía un jurado hambriento, un juez y un público subyugado y un testigo preocupado. Cuando el jurado se marchó, dejó la sala de un modo insólito, inmóvil. Todos los presentes permanecieron en sus asientos como si supieran que la espera sería corta, incluido el juez Murdoch, que esperó reverentemente en silencio, con demasiado calor y mucha hambre, pero sin querer perderse el sonido del primer paso que indicara la vuelta del jurado. Pasados exactamente 7 minutos, 12 pares de zapatos repiquetearon en la madera de la tarima, donde había 12 sillas esperando. Cuando los miembros del jurado estuvieron sentados, una pregunta se elevó hacia el alto techo. «Señoras y señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto?» «Sí, señoría». «¿Podrían dárselo al alguacil, por favor?» El alguacil lo recogió y se lo entregó a Murdoch, que desdobló la hojita de papel blanco y la leyó en silencio antes de devolvérsela al presidente del jurado. «Puede leer el veredicto a la sala». Las manos de Ellie aferraron las de Lydia y las de la señorita Beasley. Will contuvo la respiración. «Nosotros, los miembros del jurado, encontramos al acusado, William Lee Parker, inocente». Fue un caos. Will se dio la vuelta, Ellie se llevó las manos a la boca y se echó a llorar. La señorita Beasley y Lydia intentaron abrazarla. Collins intentó felicitar a Will, pero tanto este como Ellie tenían una única idea en la cabeza: reunirse. Se abrieron paso entre la gente mientras les daban palmaditas en la espalda, pero no las notaban. Distintas voces los felicitaban, pero no las oían. Les dirigían un montón de sonrisas, pero ellos solo se veían el uno a la otra, Will y Ellie. Chocaron y se enlazaron en medio de la multitud. Se besaron apasionada y precipitadamente. Hundieron la cara en el cuello del otro, donde se refugiaron y se sostuvieron mutuamente. «Ellie, oh Dios mío». «Will, mi querido Will». Will la oyó sollozar. Ellie lo oyó tragar saliva con fuerza. Con los ojos cerrados, mecieron sus cuerpos. Se olieron, se sintieron, se aislaron de todo lo demás. «Te amo», logró decirle Will al oído. «Nunca dejé de amarte». «Ya lo sé», le besó la mandíbula. «Y siento mucho lo que pasó». «También lo sé», aseguró Ellie y soltó una carcajada que un sollozo entrecortó. La gente chocaba con ellos. Un reportero llamó a Will. Los testigos esperaban para felicitarlos. «No te alejes de mí», ordenó Will con firmeza a Ellie en el oído antes de atraerla hacia sí. Ella le rodeó la cintura con los brazos y se apretujó contra su cuerpo, mientras Will hacía lo que se esperaba de él, estrechó la mano de Collins y recibió una fuerte palmada en la espalda. «Bueno, joven, ha sido un placer de principio a fin». «Eso será para usted», rió Will. «No dudé ni un instante que usted iba a ganar». «¿Querrá decir que íbamos a ganar?» «Sí», afirmó Collins, poniendo la mano libre en el hombro de Ellie para incluirla. «Supongo que tiene razón, que íbamos a ganar». Soltó una risita y añadió: «Si alguna vez busca trabajo, jovencita, conozco a unos cuantos buenos abogados que le pagarían un buen sueldo para que empleara sus artimañas para ayudar a sus clientes. Tiene intuición y habilidad». Ellie rió y separó la mejilla de la solapa de Will el tiempo suficiente para mirarle los felices ojos castaños. «Lo siento, señor Collins, pero ya tengo trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo». Will le besó la nariz y los tres compartieron un montón de manos entusiasmadas que querían estrechar las suyas, hasta que Lydia Marsh los interrumpió, rodeando el cuello de Ellie. «Oh, Ellie, me alegro tanto por ti». Le puso una mejilla en la de ella. «Y por usted también, Will», dijo antes de ponerse de puntillas para darle un abrazo impulsivo. «No sé cómo darle las gracias, señora Marsh», aseguró Will con el corazón a punto de estallarle. Lydia sacudió la cabeza conteniendo las lágrimas, incapaz de expresar su cariño de otra forma que no fuera tocándole la mejilla. Después dio un beso a Ellie. «Nos veremos pronto», prometió, y se marchó. «Señor Parker», lo llamó un segundo reportero, «¿podría hablar con usted un minuto?» Pero ahí estaban Nat y Norris MacReady, sonriendo como un par de sujetalibros añejos, luciendo orgullosos sus uniformes militares que olían a bolas de naftalina. «¿Nat? ¿Norris?» Will les estrechó con ímpetu la mano y les dio una palmadita campechana en el cuello a ambos. «No saben lo contento que he estado de tenerlos a mi lado. ¿Qué puedo decir? Sin ustedes, puede que todo hubiera terminado de otra forma». «Lo que sea por un veterano», respondió Nat. «Digamos que seguiremos teniendo miel», intervino Norris. Mientras reían, la señora Gaultier y el doctor Kendall se les acercaron y tocaron los hombros de Will con una sonrisa en los labios. «Felicidades, señor Parker». El reportero sacó una fotografía mientras Will les estrechaba la mano y les daba las gracias. Con la impresión de estar atrapado en una vorágine, Will se vio obligado a entregarse a desconocidos y a amigos por igual, mientras los reporteros le seguían disparando preguntas. «Señor Parker, ¿es verdad que Harley Overmyer lo había despedido del aserradero tiempo atrás?» «Sí». «¿Porque había estado en la cárcel?» «Sí». «¿Es verdad que se cortó el dedo para evitar incorporarse al ejército?» «No puedo especular sobre eso. Escuchen, ha sido un día muy largo y...» Trató de acercarse a la puerta, pero la multitud bien intencionada pululaba a su alrededor como las polillas alrededor de la luz. «Señor Parker, felicidades, Will. Y a ti también, Eleanor». «Enhorabuena, joven. Usted no me conoce, pero soy...» «Señor Parker, ¿podría firmarme un autógrafo?» dijo un muchacho que llevaba una gorra de béisbol. «Muy bien, Will. Nos alegramos tanto por los dos, Ellie». «Felicidades, Parker. Venga con la parienta al café y los invitaré a comer». Will no deseaba ser la actuación principal de un circo de tres pistas, pero aquellas personas eran vecinos del pueblo que por fin los acogían a él y a Ellie en su seno. Les estrechó la mano, les devolvió la sonrisa y se mostró debidamente agradecido, hasta que ya no pudo más y tuvo que escaparse para estar a solas con Ellie. Como respuesta a las bromas de alguien, estrechó con más fuerza a Ellie contra su cuerpo, la levantó hasta que uno de sus pies dejó de tocar el suelo y le besó la sien. «Marchémonos de aquí», le susurró entonces, y ella le abrazó la cintura para dirigirse con él hacia la puerta. Y allí estaba la señorita Beasley esperando pacientemente su turno. El reportero persiguió a Will y a Ellie cuando se acercaron a la bibliotecaria. «Señor Parker, señora Parker, ¿podría alguno de los dos hacer un comentario sobre la detención de Harley Overmyer?» Ignoraron la pregunta. La señorita Beasley llevaba un vestido de color verde apagado y tenía las manos cruzadas bajo sus abundantes pechos, con el bolso colgado de una muñeca. Will empujó ligeramente a Ellie hacia adelante hasta que los dos estuvieron a medio metro de la bibliotecaria. Entonces soltó a su mujer. «Señor Parker», lo importunó una voz de hombre, «soy del Atlanta Constitution. ¿Podría...» Ellie combatió la intromisión por él. «Ahora mismo está ocupado. ¿Por qué no espera fuera?» «Sí, Will estaba ocupado, luchando una batalla perdida contra las intensas emociones que lo inundaban, mientras estrechaba a Gladys Beasley entre sus brazos, con el mentón apoyado en sus rizos azulados y la sujetaba con fuerza, medio asfixiado por la fragancia de rosas, pero disfrutando hasta el último segundo. Increíblemente, la señorita Beasley le devolvió el gesto afectuoso y le puso las palmas de las manos en la espalda. «Me dejó helado, ¿sabe?», comentó Will con la voz ronca de emoción. «Necesitaba una reprimenda por ser tan obstinado». «Ya lo sé, pero creí que la había perdido, y también a Ellie». «Oh, tonterías, señor Parker. Tendrá que hacer mucho más que portarse como un auténtico imbécil para perdernos a ninguna de las dos». Will soltó una risita que se le escapó a regañadientes de la garganta tensa. Se mecieron abrazados unos segundos. «Gracias», susurró Will y le besó la oreja. La señorita Beasley le dio unas palmaditas en la espalda, de modo que el bolso chocaba suavemente en la cadera de Will. Después parpadeó enérgicamente, se separó de él y adoptó de nuevo su actitud didáctica. «Le espero de vuelta en el trabajo el próximo lunes, como de costumbre». Con las manos apoyadas en los hombros de la mujer, Will posó los atractivos ojos castaños en su cara. «Sí, señorita Beasley», soltó con una sonrisa torcida. Collins lo interrumpió. «¿Va a sujetarla todo el día o va a dejar que alguien más intente algo con ella?» «Toda suya», respondió Will, que retrocedió sorprendido. «Bueno, menos mal, porque había pensado que podría llevarla a mi casa para ofrecerle una copita de brandy y ver qué pasa». «¿Qué me dices, Gladys?», preguntó Collins. Y se la llevó, ruborizada como un tomate, sin dejar de hablar. «¿Sabes qué? Cuando íbamos al instituto, siempre quise pedirte que saliéramos, pero eras tan inteligente que me imponías mucho. ¿Recuerdas cuando...» Su voz se fue apagando mientras la conducía hacia la puerta. Ellie tomó a Will del brazo y juntos contemplaron cómo se iba la pareja. «Parece que la señorita Beasley ha conseguido por fin un admirador». «¿Dos?», sonrió Ellie. Will puso una mano sobre la de ella y la estrechó con fuerza contra su brazo, sin dejar de mirarla a los ojos. «Tres», sentenció. «Señor Parker, soy del Atlanta Constitution». «Atiéndelo, por favor», le susurró Ellie de puntillas al oído. «Así podremos librarnos de él. Te esperaré en el coche». «No, ni hablar», la sujetó con fuerza. «Tú te quedas aquí conmigo». Se enfrentaron juntos a las preguntas, lamentando cada instante que éstas les impedían estar a solas. Pero se enteraron así de que ya se había ordenado y llevado a cabo la detención de Harley Overmyer. «Necesitará un buen abogado y yo podría recomendarle a uno buenísimo», fue lo único que comentó Will cuando le pidieron su opinión al respecto. Cuando él y Ellie pudieron finalmente ir hacia su coche, ya oscurecía. El sol brillaba a poca altura sobre el edificio de piedra que dejaban atrás y le confería un color cobrizo. En los jardines del juzgado, las camelias estaban en plena floración, aunque las ramas de los fresnos estaban peladas y proyectaban unas sombras largas y finas sobre el capó de su destartalado automóvil, que tenía el parachoques delantero abollado y un guardabarros azul que contrastaba con la carrocería negra. Cuando Ellie se dirigió al asiento del copiloto, Will la empujó en dirección contraria. «Conduce tú», ordenó. «¿Yo? Según dicen, ya sabes». «No sé si la señorita Beasley estaría de acuerdo con eso». «Le has dado algún que otro golpe, ¿no?», comentó Will mientras echaba un vistazo al parachoques y al guardabarros. «Sí». «¿Quién le cambió el guardabarros?». «Yo, con la ayuda de Donald Wade». «Eres una mujer increíble, ¿lo sabías?», le dijo, con los ojos brillantes. «Lo soy desde que te conocí», respondió en voz baja Ellie, radiante de felicidad. «Sube», ordenó Will, después de habérsela quedado mirando con devoción otro instante. «Enséñame lo que has aprendido». Se sentó en el asiento del copiloto y no le dio opción. Una vez hubo acelerado el motor, Ellie se aferró al volante, puso con dificultad la primera e inspiró hondo. «Bueno, vamos allá». Subió inmediatamente a la acera y pisó el freno a fondo asustada. El coche se zarandeó de tal modo que ambos golpearon el techo con la cabeza y rebotaron hacia el parabrisas. «Maldita sea, Will, este trasto me da pánico», exclamó, arreando un porrazo al volante. «Nunca va por donde yo quiero». Will soltó una carcajada, frotándose la coronilla. «Te llevó a Calhoun a contratar un abogado, ¿no?». Ellie se sonrojó. Quería parecer competente y demostrarlo lo sofisticada que se había vuelto durante su ausencia. «No te burles, Will». «No, mientras este pedazo de chatarra hace de las suyas». La voz de Will se suavizó y perdió el tono burlón al volver a hablar. «¿Y te llevó a Calhoun a visitar a tu marido?». Sus miradas se encontraron, miradas discretas, anhelantes. Will puso una mano sobre la que ella tenía en el volante y le acarició los nudillos con el pulgar. «¿Es cierto, Ellie?», preguntó entonces. «¿Estás embarazada?». Asintió con una sonrisa temblorosa en los labios. «Vamos a tener un hijo, Will. Esta vez, tuyo y mío». Las palabras le eludieron. La emoción le ocluyó la garganta. Estiró los brazos y puso una mano en la nuca y otra en el vientre de Ellie, y la acercó hacia sí para darle un beso en la frente. Ellie cerró los ojos y cubrió con ambas manos la que él tenía extendida sobre su tripa, sobre la vida que llevaba en sus entrañas. «Un hijo», soltó Will por fin. «Figúrate». Ellie se separó un poco para verle los ojos. Se miraron unos segundos infinitos y de repente ambos se echaron a reír. «¡Un hijo!», exclamó Will feliz. «Sí, un hijo». Ellie le tomó la cabeza con ambas manos y le alborotó el pelo. Con el pelo rubio enmarañado, los ojos grandes y castaños y una boca preciosa como tú. Lo besó y Will abrió la boca para saborearla, para poseerla, para satisfacerla. Le desplazó la mano por el vientre, la deslizó hacia abajo e hizo estremecer a Ellie. «Cuando nazca, te atenderá un médico», dijo en sus labios. «De acuerdo, Will», respondió Ellie dócil. Intensificó el beso y las caricias. «Will, todavía pasa gente», se vio obligada a recordarle Ellie. «Quizás sea mejor que conduzca yo», comentó Will después de soltarla a regañadientes. «Llegaremos más deprisa». Cerró la puerta y rodeó el capó mientras ella se cambiaba de asiento dentro del coche. «Sujeta fuerte al pequeño, no se vaya a zarandear demasiado», advirtió al poner la marcha atrás para retroceder y bajar de la acera, con lo que botaron una segunda vez. Los dos rieron mientras Ellie se sujetaba el vientre con las dos manos. Recorrieron la plaza donde estaba el juzgado y tomaron la carretera hacia el sudeste. Detrás de ellos, el sol estaba más bajo aún. Delante, la carretera dejaba el valle y ascendía entre un bosque que pronto se teñiría de verde. Will bajó la ventanilla e inspiró el aire frío del invierno. Afianzó los codos, sujetó el volante con los pulgares y echó las muñecas hacia adelante, mientras saboreaba la libertad, como un sediento que bebe agua. Era libre y lo amaban, y pronto sería padre. Y tenía amigos y era aceptado, incluso admirado por un pueblo que había salido en su defensa. Y todo gracias a una mujer. Eso lo abrumaba. Ella lo abrumaba. De golpe se desvió hacia un camino agrícola y se detuvo detrás de un grupo de sauces sin hojas. Con un solo movimiento, apagó el motor y se volvió hacia su mujer. «Ven aquí, ojos verdes», susurró, aflojándose el nudo de la corbata. Ellie se acercó a él como un rayo. Sus labios y sus pechos se unieron, y sus lenguas, una vez abandonada la prudencia, se movieron inquietas. Apretujados, se sanaron. «Te he echado muchísimo de menos», afirmó Will, que se había apartado un poco para sujetarle la cabeza y mirarla a los ojos. «No tanto como yo a ti. Te has cortado el pelo». Se lo apartó hacia atrás con ambas manos para despejarle la cara y admirarla mejor. «Para estar más moderna, para ti». Will le observó el semblante desde el nacimiento del pelo hasta el mentón. «¿Qué habré hecho para merecerte?», preguntó. «No tienes que agradecerme nada, Will. Yo...» La interrumpió con un beso. Lo prolongaron hasta que les faltó el aire y notaron que el vínculo entre ambos se fortalecía. «Sé todo lo que hiciste», comentó Will cuando el beso terminó. «Sé lo de la miel y lo de los anuncios. Sé que te dedicaste a encontrar testigos, que aprendiste a conducir el coche y que tuviste que enfrentarte con el pueblo. Pero la casa, Ellie, Dios mío, te enfrentaste con esa casa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podía hacer, Will? Tenía que demostrarte que no era cierto lo que me viste en la cara el día que te detuvieron. No creí que lo hubieras hecho, Will. Es que...» Se echó a llorar y Will le atrapaba las lágrimas con los labios que deslizaba por su cara como para sustentarse. «No tenías que demostrarme nada. Tenía miedo. Fui terco y me porté como un imbécil. Como dijo la señorita Beasley, la primera vez que viniste a verme estaba dolido y quería hacerte daño. Pero lo que dije no era cierto, Ellie, te lo aseguro». Le besó los ojos antes de murmurar. «No era cierto, Ellie, perdóname». «Ya lo sé, Will, ya lo sé». Le sujetó de nuevo la cara para mirarle los ojos. «Y la segunda vez que viniste no dejaba de decirme a mí mismo que te pidiera perdón. Pero Jess estaba ahí escuchando, así que me dediqué a hablar sobre cosas sin importancia. Los hombres podemos ser muy tontos». «Ya no importa, Will. No...» «Te amo», aseguró, abrazándola posesivo. «Yo también te amo». «Vamos a casa», dijo Will después de estar un rato abrazados. «A casa», la imaginaron, sintieron que los llamaba. «Vamos con los niños a nuestra casa, a acostarnos en nuestra cama», prosiguió Will tras tomarle un mechón de pelo para frotarlo entre sus dedos. «La he echado de menos». «Vamos», dijo Ellie acariciándole el cuello. Condujeron hacia casa al ocaso por las colinas de Georgia y dejaron atrás los rápidos y los pinares. Dejaron atrás un tranquilo pueblo con una biblioteca, un magnolio y una plaza donde un banco vacío esperaba a dos hombres mayores cuando se hiciera de día. Dejaron atrás una casa en la que ya no había valla, ni maravillas, ni estores verdes. El césped del jardín estaba recortado. Habían rascado el revestimiento exterior y la luna, que acababa de salir, se reflejaba en las ventanas. Cuando pasaron por delante, Ellie se arrimó a Will. le rodeó los hombros con un brazo y le puso la mano libre en el muslo. Will giró la cabeza y vio que Ellie tenía los ojos puestos en la casa, mientras el coche pasaba por delante de ella. Ellie notó su mirada y le sonrió. «¿Estás bien?», preguntó Will con los ojos. «Estoy bien», contestó Ellie con los suyos. Will le besó la nariz y entrelazó los dedos con los de ella. Contentos, siguieron adelante en la oscuridad nocturna y tomaron por un camino empinado y rocoso que los condujo, pasando por delante de una acedera arbórea, hacia un claro donde un mar de flores azules llegaba casi a tocar una casa blanca. En ella dormían tres niños, que pronto serían cuatro. En ella una cama esperaba y esperaría siempre. Y las abejas no tardarían en producir miel. Aquí finaliza la grabación de Maravilla, de la Baird Spencer.